en México. La migración ha transformado comunidades completas de nuestra región. Están quienes se van, quienes regresan, quienes vienen, quienes transitan. El movimiento transforma a las personas y a los pueblos completos. Cuando se trata de comunidades indígenas, el cambio se puede sentir aún más. Daisy Bernal Lorenzo es una mujer zapoteca que investigó cómo la lengua de su comunidad se ha transformado y se ha transportado también a otras tierras. Nuestra compañera Edith Peredo conversó con la investigadora y nos cuenta los detalles. Daisy Bernal Lorenzo, mujer zapoteca originaria de la comunidad de El Nigromante, conocido en zapoteco como Lózoga y perteneciente al municipio de Playa Vicente, Veracruz, realizó la investigación Usos y funciones del zapoteco en Los Ángeles, California, el caso de migrantes de Lózoga, con la cual obtuvo el grado de doctora en Ciencias del Lenguaje por la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana. La doctora Bernal expone cómo muchos zapotecos y zapotecas han cruzado la frontera entre nuestro país y Estados Unidos, y en su travesía, los migrantes han llevado a cuestas historias, tradiciones y su propia lengua. ¿Qué pasa con el zapoteco cuando sus hablantes migran a otros territorios? Daisy Bernal habla de una refuncionalización lingüística. Escuchemos. Yo planteé este concepto de refuncionalización como esta reproducción, activación, actualización y cambio que puede sufrir una lengua en un determinado contexto sociohistórico, geopolítico, ¿no? Y que sigue funcionando, es decir, que sigue cumpliendo unos usos y se respeta, digamos, en este sistema lingüístico, ¿no? O sea, cumple como sistema lingüístico. Ese es el planteamiento que yo hago sobre refuncionalización lingüística, porque parto no de sospechas solamente, sino de algo que ya se venía como comentando al interior de mi familia, porque tengo mucha familia en Los Ángeles. Yo recuerdo muy bien a un tío cuando pues sigue yendo al pueblo. Él decía que en Los Ángeles ya era como otro nigromante. Y a mí me llamó mucho la atención que dijera eso. Por eso es que me interesó también un tanto hacer la investigación. Tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con una experiencia vivida en mi pueblo. Cuando yo estaba apenas ya definiendo ya bien mi tema de investigación en el doctorado, fui en verano a mi pueblo y resulta que me invitaron a una boda. Y en esa boda yo me encontré con jóvenes, adolescentes que fueron al pueblo, son hijos de paisanos migrantes que radican en Los Ángeles. Y esas dos jovencitas que tuve oportunidad de escuchar, estaban entre la tía que las estaba regañando porque se estaban riendo, pero ellas no se estaban riendo como burla del baile del brincadillo del pueblo, sino que se estaban riendo porque no se atrevían a bailar, porque no sabían cómo hacerlo, no se atrevían. Y entonces entre las dos estaban hablando en inglés y después la tía las regaña, pero las regaña en zapoteco. Y el silencio se hizo así y así, como que dejaron de reír. Eso a mí dije, ¿qué está pasando, no? ¿Será que mi pueblo algún día también se hable ya inglés? Y entonces me doy cuenta que efectivamente hay una reproducción de la lengua en Los Ángeles, con las generaciones más o menos de mi edad, los que sí sabían hablar zapoteco y migraron, hasta las generaciones más adultas, de unos 60 y tantos años, 70 más o menos. Me doy cuenta que estas personas sí se comunican en zapoteco, sí hay una comunicación entre los paisanos allá, y ha sido a través del Face, a través del teléfono. Bernal Lorenzo explica que, aunque varios de los paisanos que emigraron desean volver, algunos no pueden hacerlo porque no cuentan con documentos legales o porque sus hijos no lo ansían. Y es que, a pesar de las ganas de retornar, vivir en Estados Unidos también es visto como una herencia para las nuevas generaciones. Daisy reconoce que la distancia que separa a sus paisanos es también dolorosa, pero ahora que la comunidad es transnacional, es necesario que ninguno olvide su historia y sus orígenes. Tenemos una comunidad transnacional. Yo sí veo que Lózoga vive en otro territorio, no solo en Los Ángeles. Creo que también en la Sierra Oaxaqueña creo que hay una gran cantidad de, de paisanos que creo que ni conocemos, ¿no? A nuestras familias. Y yo creo que eso me deja como este reencuentro con muchos que a lo mejor no quisimos en algún momento estar juntos, pero esta dispersión también es dolorosa. Dice mi papá, no, mija, dice, mi sueño no es, dice, mi sueño no es ir a los Estados Unidos. Mi sueño es que mis hermanos regresen. Y tú dices, pues sí, tiene lógica. Dice, Estados Unidos me quitó a mis hermanos. Decidieron irse a ese territorio que no sé qué les está ofreciendo porque no veo claro. Esa pregunta, pues qué bueno que surgió, porque entonces me doy cuenta que no todos están como en la misma sintonía de que pues exploremos otros territorios, sino que hay cosas que pasan detrás, ¿no? Y que te orillan a tomar una decisión de dejar un lugar. La comunidad también se está transformando, porque también han llegado a vivir, o hay gente de otras comunidades y de otros estados, por el contacto, por las salidas que han tenido mis paisanos, por estudiar, como mi caso. Y yo me veo de entre esa experiencia, digamos, digo, soy una migrante itinerante de tiempo completo. Y otra vez voy a volver a Los Ángeles este diciembre, porque quiero hablar con mis paisanos, quiero compartirles los resultados, quiero ver qué más podemos hacer. Y que no se pierda esa conexión. Que en donde quiera que estemos, no olvidemos nuestra historia, nuestro origen, ¿no? Aunque nos mezclemos con otros más, porque eso va a pasar. O sea, ¿cuál es nuestro papel en el mundo? Finalmente yo creo que lo que me deja esta investigación es haberme encontrado de entre toda esta diversidad, ¿qué papel juego? ¿Y qué es lo que yo quiero para mí, para mi familia, para mi pueblo? Para el informativo Voces Nuestras, reportó Edith Peredo desde Veracruz, México.